Sus manos arrugadas, canosos sus cabellos, jardín que con los años el tiempo marchitó. Así mi santa madre, viejita y cariñosa, a quien en este día le quiero cantar. Decirle tiernamente lo mucho que la quiero, que siempre está presente su imagen ante mí. Que no hay otro cariño tan puro ni sagrado, y que siempre a su lado mi vida pasaré. El día más sublime es hoy porque los hijos recuerdan con cariño y con veneración al ser que en este mundo su vino dio la vida, su amor jamás olvida, todo es adoración. El día de la madre a mi santa viejita le estrecho entre mis brazos y lleno de emoción. Le digo que la quiero, que soy un hijo bueno y que siempre la llevo aquí en mi corazón. El día de la madre a mi santa viejita le estrecho entre mis brazos y lleno de emoción. Le digo que la quiero, que soy un hijo bueno y que siempre la llevo aquí en mi corazón.